you, Tom. It's Bob from the office down the hall. It's good to see you, buddy. How have you been? Things have been okay for me, except that I'm a zombie now. I really wish you'd let us in. I think I speak for all of us when I say I understand why you folks might hesitate to submit to our demand. But here's an FYI, you're all gonna die screaming. All we wanna do is eat your brains. We're not unreasonable, I mean no one's gonna eat your eyes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estábamos escuchando, a propósito del tema con el que cerrábamos el podcast anterior, la canción Your Brains de Jonathan Colton, publicada bajo licencia Creative Commons. Esta es la segunda edición del programa No Eres Tú, Soy Yo. Hoy es 6 de mayo de 2006 y nuevamente estamos acá con los invitados de la vez pasada. Hola, mi nombre es Pablo. Primero que todo, un agradecimiento para Mauricio por la invitación que nos extendió para participar en este programa. Que ya parece que es semanal, no habíamos planeado inicialmente si era semanal, quincenal, mensual, pero bueno. Directo al estrellato. Ojo los gritos, Pablo. ¿Qué más? Soy Leoncio y un saludo para el señor Perón Excéntrico. Sí, queremos dar nuestro agradecimiento a Armand Serna del programa Todos Vuelven, que a principio de esta semana, en el programa del primero de mayo, nos pasó la promo en el programa de él, y a Juan David de el programa de Otros Lados de Música, que también puso la promo en el programa del jueves. Amor y respeto para ellos. Bling, bling. Nuestro correo electrónico para que nos envíen los comentarios, ya tenemos correo electrónico, es noerestu.soyyo@yahoo.com. Si quieren nos pueden enviar saludos, mensajes de voz en MP3, si quieren participar, mándenos también sus insultos, si no les gustan lo que estamos diciendo o por el uso liberal que hacemos del Spanglish. Para esta semana, la noticia de esta semana, lo que nos tiene ocupados a todos los que nos interesan los juegos, los videojuegos y el entretenimiento electrónico, es el E3 2006 que se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles. El E3 es la exposición mundial donde se presentan todos los videojuegos más representativos, los videojuegos menos representativos también. Es una exposición donde se reúne la industria del entretenimiento de los videojuegos. No es un evento abierto para los fans, es un evento solamente abierto para la prensa y para los desarrolladores de videojuegos. Pero eso, como todo evento que es solo para la prensa, todo el mundo pasa tiquetes de invitación y terminan yendo también los fans. Incluso tiene mala fama porque todo el mundo dice que sale de los 3 días que dura el E3 cansado, muerto, y porque en todas partes hay bulla y en realidad de prensa no hay nada. De eso ha recibido muchas críticas. Sí. Bueno, el E3 es, para los que no tienen conocimiento de esto, es el Electronic Entertainment Expo de Los Ángeles. Se realiza en este año del 10 al 12 de mayo y es el evento más grande en el mundo de los videojuegos. Quizás solamente se le acerca el Tokyo Game Show de Japón, pero en el occidente es el más grande que hay. Todas las compañías muestran consolas que vienen, juegos, lo que prometen, lo que vienen prometiendo desde hace muchos años. Para este año lo que más espera es... Lógicamente las tres conferencias más importantes del E3 son la conferencia de Microsoft, la conferencia de Sony y la conferencia de Nintendo. Se está esperando para este año, sobre todo, especialmente la conferencia de Sony, que va a hablar finalmente del PlayStation 3. Del cual solamente conocemos el control y un par de demos. Porque realmente ni siquiera el diseño de la consola es definitivo. Y muy especialmente aquí desde No Eres Tú, Soy Yo, estamos esperando la conferencia de Nintendo para conocer finalmente el Nintendo Wii. Revolution, por favor. No, Nintendo Wii. Sí, el Wii, es mejor el Wii que Revolution. A mí no me ha terminado de gustar lo del Wii, todavía hay muchas bromas pesadas sobre el nombre. Hay que entender a los japoneses, alegres. No, hay que entender que los japoneses todavía no han podido con los nombres para el extranjero, porque por allá tienen una marca, un robot para consumo, pues un robot que es una mascota virtual que se llama el P2. Yo no sé qué estaban pensando. Sí, la verdad es que incluso hay varias páginas, por ejemplo, en un blog de videojuegos que se llama Kotaku.com, en el cual exponen una teoría acerca de que Nintendo puede habernos hecho una broma con el Wii, que puede haber sido una broma, un April Fool, una broma de Día de los Inocentes. Pero, ¿por qué? Porque el Nintendo Wii, el nombre no estaba registrado por Nintendo ni por ninguna compañía fantasma hasta el momento en el que habían publicado eso. Pero ya después corrieron y dijeron, sí, ya el nombre está registrado por Nintendo. Entonces, en webcomics, en los weblogs, en las páginas, todo el mundo ha hecho la broma porque en inglés la palabra Wii, que la Nintendo defiende que quiere decir nosotros, se ha tomado por el semejante que tiene con la palabra para pene. Con eso han tenido para hacer todo el tipo de bromas y eso ha sido publicidad al fin y al cabo. Lo otro que están esperando para juegos en este año, que muestran por fin funcionando Unreal Tournament 2007, God of War 3 para el PlayStation 2, Metal Gear Solid 4, que se había mostrado una demo, pero esta vez parece que lo fueran a dejar jugar. Y sobre todo, el que más espero yo es Spore, del desarrollador de los Sims Will Wright, que es un juego del cual se ha hablado mucho, pero que todavía no se sabe nada. Yo quiero mirar Zelda Twilight Princess jugable, de Nintendo. Yo quiero ver a Diablo 3, que dicen por ahí las malas lenguas que va a salir este año. Dicen que va a ser el super bombazo del E3. Sí. Hay tres juegos especialmente que están esperando: Zelda, Halo 3 y Metal Gear Solid 4. Pero con la noticia que hubo de Diablo 3, se espera que sea la bomba de este año. Sí, porque pues eso es lo que está queriendo Blizzard, como también atraer prensa, porque Blizzard ha estado como muy, muy bajo tierra estos últimos meses y años, pues no sé, con el proyecto o el casi fracaso de StarCraft Ghost, que lo han prometido por ya varios años y no ha salido. Sí, y lo adelantan de consola, primero era para el GameCube, después para el Revolution Wii. Y recientemente Blizzard estuvo contratando y entre los requisitos o las promesas que hicieron para los aspirantes era que iban a trabajar con el equipo de Diablo 2. Considerando que el último juego de Blizzard fue World of Warcraft, lo más lógico era que avisaran con el equipo de World of Warcraft, pero si dijeron con el equipo de Diablo 2, es de asumir que es para seguir con esa saga. También hay un juego que me llama mucho la atención a mí, que se llama Hellgate London, que es de los creadores de Diablo que se fueron de Blizzard North y montaron su propio estudio, creo que se llamaba Flagship, no sé. No recuerdo el nombre del estudio. Y es muy bueno porque es como con ese ambiente de Diablo, pero en un futuro ya en Inglaterra, en Londres pues, y está como muy, muy bacancito, muy sollado. A mí personalmente me tiene triste que en este E3 no van a haber Booth Babes, no van a haber modelos disfrazadas de los personajes de los juegos acompañando los stands de las compañías. Por una prohibición que hicieron sí. En Estados Unidos para que no existiera este tipo de publicidad. Una modelo con parche y bigote para imitar a Snake. Porque con lo de las modelos hubo mucha controversia, que sí, en realidad la gente iba al E3 por las modelos, por la tecnología, que sí, mucha parte de la publicidad que recibían los juegos, a pesar de resultar malos y de que no tenían nada pues de juego, era que tenían unas modelos y muchas modelos en el stand donde se exhibían. Yo iría por las modelos. Ese es el problema. Entonces mucha gente iba por la conferencia de prensa y después en los informes que publicaban del E3 eran páginas y páginas de las fotos de las modelos y nada de los juegos. www.e3babes.com. ¿De verdad existe? Sí, claro. Yo esa no la conocía. Bueno, la noticia de esta semana, aparte de que en todas las revistas electrónicas que ustedes consulten van a hablar de lo del E3, es el cambio de rating de Oblivion, y es el tema que queremos tratar hoy acá. Porque Oblivion es el juego que me ha tenido condenado al computador el último mes casi, desde que salió. Para los que no conozcan Oblivion es la continuación, no la continuación directamente, pero es la siguiente entrega en la saga de Elder Scrolls, la última que teníamos de Era Morrowind, que es un juego de rol muy completo, es muy inmersivo, con una gran posibilidad de hacer un montón de cosas. Si de pronto tienen más, quieren tener más información, hablábamos bastante de este juego en una de las ediciones de Informática Popular, acá en el Spanish Podcasting Network. La cuestión con Oblivion es que es un juego grande, tiene montones y montones de cosas y tiene mucho, mucho nivel de complejidad. Tanto que para muchos jugadores no ha sido fácil y nunca pues ha podido pegar el juego. Por ejemplo, el caso de Pablo acá, nunca... Yo empiezo un juego del tipo Oblivion y nunca avanzo en la historia. Me pongo a vagar en los pueblos, a hablar con la gente, a hacer tareas que no tienen sentido, que no me avanzan en la historia. Precisamente esa es una de las cualidades más redentoras de estos juegos, y es que son, llamémoslo entre comillas, muy parecidos a la vida real, en los cuales yo me puedo dedicar a hacer cualquier cosa, excepto avanzar en la historia, y aún así tener una experiencia gratificante. Pero entonces uno se queda es haciendo nada, hablando con la gente, haciendo tareas inútiles y realmente no hay ningún avance, entonces por eso siempre termino renunciando a estos juegos. León también está jugando Oblivion recientemente, la semana pasada creo que fue que empezó. ¿Cómo le ha ido con eso? El juego es bueno, me da un poquito de dificultad pues con las profesiones y razas porque volví a empezar y ya cogí Witch Hunter, que me parece muy bacán. Bueno, la cuestión con Oblivion es que el juego se había documentado que tenía un nivel de violencia, porque obviamente es un juego ambientado pues en un setting de fantasía medieval, con hechicería, espada, nigromancia, muertos vivientes, una cantidad de cosas que dan para cierto nivel de violencia. Además hay profesiones como profesión de asesino, en la cual uno lo envían a asesinar gente. Uno también puede ser vampiro. O puede ser ladrón también, entonces tiene cierto contenido que obviamente no es para todo el mundo. El juego inicialmente se le había dado un rating de T para adolescentes, pero por un contenido reciente se le decidió cambiar el rating a M, que es Mature, para jugadores pues mayores. Este rating creo que aplica de 17 años hacia arriba, es lo recomendado. ¿Qué es esto del rating? Y es lo que queríamos hablar. En los videojuegos hay una organización que se llama la ESRB, eso va por Entertainment Software Rating Board, que es un organismo independiente que fue organizado por una iniciativa de los mismos desarrolladores de juegos. ¿Para qué? Para que tuvieran una evaluación imparcial de los videojuegos para tener una recomendación al consumidor y decirle, ve, este videojuego es para niños o no es apto para sus niños, sino para adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Principalmente para darle una guía a los padres. Yo digo que la ESRB está dirigida a los padres de familia para que en el momento de comprarle los juegos, digamos a un niño pequeño, menor de 12 años, menor de 10 años, saber si es apto para él o no, saber si tiene un contenido violento muy fuerte, saber si hay utilización de drogas, de alcohol, si hay escenas de sexo explícitas. Hay muchos casos, por ejemplo, en la historia de los videojuegos, en los cuales ha cambiado, por ejemplo, el rating de un juego, o incluso por el mismo rating de un juego, no llega hasta ciertos países. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un juego que se llamaba Thrill Kill, que era un juego de pelea. Era un juego de pelea producido en Europa. Y realmente no era tan violento, nada que no hayamos visto antes, por ejemplo, en Mortal Kombat. Pero el juego nunca llegó a América, nunca llegó a Estados Unidos, porque el contenido, según la ESRB, fue considerado muy violento. Hay una cosa, es que la ESRB solamente tiene pues el peso y su vigencia en Norteamérica, aunque muchas veces el rating lo llevan a otros países. Y tenemos que se ha hablado de que puede ser también por la costumbre. Si vamos a ver, por ejemplo, el cine europeo tiene una frecuencia más alta de desnudos y de escenas de violencia que en el cine estadounidense, mucho más. Entonces el público europeo es mucho más tolerante en este respecto. Sí, o sea, pero estamos hablando de que el público europeo es más tolerante con este tipo de contenidos porque están más acostumbrados a verlo en otros medios que en el público norteamericano. Vamos, por ejemplo, el caso del Hot Coffee, que fue la controversia grande que hubo por Grand Theft Auto, de la cual ya también hablamos en el programa de Informática Popular, y es que por una escena que se podía desasegurar por medio de una modificación, se tenía acceso a un contenido sexual explícito en un juego que estaba inicialmente como mature, estaba para adultos, y después fue clasificado como adults only. Cabe notar que era un contenido que estaba bloqueado, o sea, era un contenido que no iba en el juego final, pero alguien, un hacker, molestando ahí con el computador, se dio cuenta de cómo desbloquear el contenido y ahí fue pues donde empezó el infierno. Incluso la misma senadora Hillary Clinton fue una de las que empezó como a abogar por este tema para tratar de imponerle a los videojuegos como una restricción aún mayor en cuanto a los niveles de violencia. Bueno, en cuanto a la ESRB, ellos clasifican, como les dijimos, es un organismo independiente al cual los desarrolladores no envían el juego ni envían pruebas. De eso estábamos hablando un poco antes de comenzar el programa, sino que lo que envían es un video demostrativo y una información en un formulario en el cual se dice el juego va a contener tantas escenas de desnudos, tales actos de violencia, este y este, escenas específicas en las cuales se usan drogas, bueno, lo que contenga el juego. Y ellos, basados en eso y en unos parámetros que tienen no sé qué tan exactos, y eso es lo que queremos discutir, clasifican en EC, o sea, S para una niña. Early Childhood. Early Childhood, que es juegos sobre todo educativos para niños. Sí. E para todo el mundo. E más 10 para todo el mundo, pero con preferencia para los mayores de 10 años. T, que es casi todos los juegos entran en esa categoría, que es para adolescentes. M, que es para Mature, y Adults Only. Esa es la más temida porque el Adults Only casi que se ha tenido como exclusivo para los Bishoujo Games, los juegos de citas que vienen de Japón, en los cuales hay escenas de sexo explícito. Entonces, son juegos que incluso muchas tiendas no los exhiben al público. Y las que los exhiben en la parte de la pornografía, correcto, en una sección aparte que no es la sección de los videojuegos. Yo tengo una pregunta, ¿esos juegos solo los pueden adquirir gente por encima de los 21 años? Como sí, cierto que sí. Adults Only sería para mayores de 21. Allá en Estados Unidos. Eso es como casi comprar una botella de whisky allá. Comprar una revista pornográfica, una botella de whisky, fuegos artificiales, la fiesta completa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vimos que entonces que Grand Theft Auto se cambió de Mature a Adults Only, lo cual en teoría les iba a cerrar mucho el mercado. Si ha pasado o no, todavía está por verse. Yo creo que no. Para los que no están acostumbrados al mundo de los juegos, esto equivale al rating de las películas y al label que le ponen a los CDs con contenidos explícitos y lenguaje adulto. Oblivion cambió. ¿Por qué cambió? Particularmente, el juego se había documentado en el juego. Había violencia, había muertes por espada, muertes por magia. Zombies, escenas de tortura. Cabe anotar que hasta ahora de lo descrito no es nada que no se haya visto antes en los videojuegos, y menos en los videojuegos modernos, donde se ve más explícito pues en cuanto a las gráficas, hasta ahora. Correcto. Y en particular la controversia surgió por dos cosas. Una modificación externa de una persona ajena a la compañía desarrolladora que incluyó un mod en el cual desaparecía el top de los personajes femeninos. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no le ponen entonces Mature a los Sims, y los Sims también con modificaciones externas se les puede ver todo a las niñas cuando van al baño, cuando se bañan? Y que es algo que ya se ha hecho antes, por ejemplo, con la misma Tomb Raider. Exacto. Correcto. Y vamos a ver otros ejemplos de eso. Por ejemplo, yo estuve revisando en la página de la SRB qué juegos aparecen como T, o sea, para adolescentes. Tenemos que, aun cuando aparezcan clasificación para adolescentes, hay juegos que tienen en su descripción referencia a muerte, asesinato, contenido sugestivo, sexuales no explícitos, eso sí, referencia al uso de alcohol y drogas, lenguaje fuerte, desnudos parciales, todo eso dentro de la clasificación parciales. Y tenemos juegos, por ejemplo, vamos a discutir Street Fighter. Violencia. Vamos, Blanca. Se le ve la ropa interior a Chun-Li. Vamos, uno. ¿Qué otros juegos son T? Ghost Recon de Tom Clancy y los de Splinter Cell. Porque sale un chorro de sangre. Son simuladores de comando SWAT, de comandos estratégicos de la policía. O de infiltración militar, en el caso de Splinter Cell, en los cuales hay escenas de disparos en la cabeza, de terrorismo, de tortura. Todo eso está ahí, hay lenguaje explícito, hay situaciones adultas. Vamos a ver, los Sims también. Estamos hablando de T. Todo esto es T. Los Sims son clasificación T. Sí. Y dice que puede tener temas sugestivos, puede tener desnudos en parciales. En los Sims uno puede hacer que dos mujeres se besen. Y se acuesten también. Sí. Préstamelo. Ha jugado mucho los Sims, León. también está Need for Speed Most Wanted, un juego en el cual uno desafía a las patrullas de policía, se les escapa, comete infracciones y en algunas de las misiones es acumular suficientes puntos de infracción hasta $20,000. El centro del juego de Most Wanted va alrededor de las carreras ilegales callejeras, acumulando fama para y de enchular la máquina y acumular fama para poder competir con la gente que tiene más fama pues en eso de las carreras ilegales. Sí, es como ser un delincuente en carros. Tony Hawk también es teen. Aparte de las escenas de sangre, que son pocas, pero yo pensaba, para un joven puede ser más nocivo y tiene ideas más peligrosas jugar Tony Hawk que jugar Oblivion. Digamos, Tony Hawk es un simulador de skateboard, donde van con la patineta montando por la ciudad. La clasificación teen de Tony Hawk, digo yo, que es por la letra de las canciones, que puede tener palabras que consideran obscenas, pues, pero el juego simplemente es un deporte de patineta. Eso es lo que más pega. En Tony Hawk, tal vez las bandas sonoras de todos los juegos son muy buenas, desde el 1 hasta el último. ¿Cuál es tu banda sonora de Tony Hawk favorita? La mía es la de American Wasteland. La mía es la de digamos que esa también es muy buena porque los covers son muy bacanos. Porque es en los 80s. Sí, yo no he jugado mucho American Wasteland, pero hasta la 3 ellos incluyen mucho tema pop y mucho tema de rock alternativo. Es pop punk, sí, punk. Es un rock alternativo, sí. Entonces, pero en cuanto al juego como tal, yo sostengo que puede meter ideas más peligrosas en la cabeza, o sea, tratar de hacer un 360 en medio de la calle, y hay más riesgo de que salga un niño muerto en eso que jugar un Oblivion. Que matar un Goblin en Oblivion. Entonces, vamos a ver eso de los ratings. Me parece a mí que son muy laxos o son inexactos. Digamos, para Mauricio, ya que estamos hablando de juegos que usted no le recomendaría a un joven, a una persona muy joven, ¿cuál es el juego para vos más violento? Y para León también. Un juego, digamos, que ustedes tuvieran un hijo de 10 años y no lo dejarían jugar ese juego. Porque puede ser, yo ya tengo uno en mente. Voy a empezar yo. Para mí el juego más violento que ha salido, por ejemplo, hasta ahora, se llama Manhunt, que es para PlayStation 2. Yo lo jugué a la versión de PC también. Y para PC también. Ese es un juego que yo no dejaría a un niño pequeño que lo jugara porque es muy impresionable. Es un juego en el que un condenado a muerte, la historia es un condenado a muerte que lo perdonan y la condición para que quede libre es atravesar, creo que una ciudad, sí, donde hay un montón de pandillas que están detrás de él. Y todo es filmado en unas cámaras escondidas para hacer snuff videos. Para hacer videos de snuff, y lo más violento del juego son las formas de las muertes en las que uno se puede deshacer de los otros pandilleros. Atravesándole la garganta con una botella picada, ahogándolos con una bolsa. Un gancho de carnicero. Bueno, yo diría que Manhunt es un juego realmente que merece una categoría M. Bueno, indudablemente, pues a pesar de todo lo que digan, yo sostengo que Grand Theft Auto es un juego muy violento. A mí me gusta mucho y es un juego muy completo en el que tiene muchos minijuegos, muchas misiones, pero en sí todo el setting del juego es basado en las películas de mafia, en las películas de pandillas, en las películas de crimen de los 80s, varios de las distintas versiones. Entonces tiene contenidos que, aunque yo no objetaría para un adolescente mayor, hablamos de 14, 15, 16 años, para un niño de 10 años yo no lo dejaría jugarlo. Y que aparte que son cosas que no es nada que no se haya visto ya en el cine, que es una cosa de la que se puede hablar también, de por qué es tan diferente el rating o tan diferente los parámetros que se tienen para clasificar una película y para clasificar un juego. Aguanta el viaje de que eso viene ahora. Para mí, yo estoy de acuerdo con Pablo, yo creo que es el juego más violento que yo he visto, sobre todo porque la escenografía es muy truculenta, como mata a la gente, el personaje es muy truculento y sobre todo es como el contexto que se le da, que es el snuff y que es un loco ahí que lo filma y que le dice que lo perdona. Así es la historia, si no estoy mal, ¿cierto? Que sí. Tampoco es nada nuevo ni nada que se hayan inventado, muy parecida a la trama a la película The Running Man protagonizada por el señor gobernador de California. Y en el juego Arnold. En el juego, además de Manhunt, siempre está en la presencia de la persona que está filmando a través de un audífono. Exacto, eso es como lo más miedoso. Es lo más miedoso porque él va felicitándolo con las muertes o le dice, esa muerte no estuvo lo suficientemente violenta. Y se excita, y se excita. Haz un mejor esfuerzo para la próxima vez, o por qué no utilizas ese pico de botella en vez de las bolsas, etcétera, etcétera. No le compre Manhunt a su hijo menor. Bueno, en cuanto a eso, ¿por qué cambió el rating de Oblivion? Volviendo a lo que hablábamos ahora. Hablábamos entonces del mod, que ya lo habíamos mencionado, para quitarle el top a los personajes femeninos. Y una escena en particular en las misiones para la Dark Brotherhood, que es la agrupación de los asesinos, en la cual al final de la misión hay que torturar a una persona para sacarle información. En el caso, pues, puede resultar muerta. Pero todo esto, aunque la SRB dice que inicialmente no se le habían informado de estos dos casos en particular, pero yo digo que no tienen nada de distinto con muchas otras cosas que sí se ven en el juego y que sí se le habían informado y que supuestamente ellos estaban enterados a la hora de dar el rating para adolescentes. ¿Por qué? Porque en muchas otras misiones en el juego uno lo envían a asesinar, en las misiones de los magos muchas veces hay que ir a eliminar a un mago rival, en las misiones de los guerreros hay que ir y matar a unos criminales, etcétera, etcétera. Es como un Grand Theft Auto en el medioevo. Estándar de videojuegos de nueva generación hoy en día. Muchas veces lo que pasa con esto, yo digo que son decisiones políticas. Digamos que el patch para ver a la mujer topless, para verla sin camisa, fue algo que, digamos, que se filtró por internet, que llegó al mainstream, y ahí es donde empieza realmente el problema. Y ahí vamos a una cosa, yo digo, eso es un parche, fue algo que no desarrollaron las mismas personas del juego, ellos no son responsables de eso, sino que fue una persona que lo metió después. Incluso la versión de Xbox 360, en la cual este parche no funciona, también fue cambiada de rating a mature. Entonces, eso es como decir que se va a demandar o que se va a presentar una queja ante la Ford porque alguien me atropelló con una camioneta. Eso no es culpa de la Ford, es culpa del que iba manejando la camioneta. Lo que yo alego es lo de los Sims. Ese es el ejemplo más claro. Entonces, ¿por qué los Sims también no van a AM si también hay mil y un parches para eso? O para que las viejas salgan en pelota o un montón de cosas que, pues... León pervertido. Sí, señor. Vamos a ver, yo por lo menos una de las... pero es en serio, es en serio. No, una de las opiniones... Sí, es en serio que eso es un pervertido. No, eso no, es en serio lo de los Sims. Es que a mí me da rabia, pues, que no, yo no sé, duro, es como una conspiración o algo así. No, yo pienso, miren que, por ejemplo, los Sims son de EA, una compañía grande, importante, que tiene juegos de deporte, yo, en mi opinión, también muy violentos. Puro bling bling, porque a todas es el basquetbolista, que el pandilla y eso, aunque yo juego basquetbol. Sí, por ejemplo, Need for Speed Most Wanted, que lo comentábamos ahora, también es de EA... Todos los, prácticamente todos los juegos importantes de deporte son de EA, los Sims son de EA, mientras que Oblivion es de Bethesda, una compañía europea más pequeña, sin tanto recorrido y sin tanto recurso, a pesar de que, una cosa, para el Xbox 360, Bethesda es la compañía que mejor está vendiendo. Ese juego se ha vendido, pero mucho, ha roto marcas últimamente en el Xbox 360, mientras que juegos como Fight Night, por ejemplo, que es de EA, que es de boxeo, se ha vendido con bien, un más alto perfil publicitario y con más publicidad, no se han vendido tan bien como Oblivion. Todo el mundo estaba esperando y demostró calidad porque el juego es muy bueno. El que es fino es fino. Entonces, bueno, va la teoría de conspiración de que puede ser por eso. Es un intento de bajar las ventas. Ha funcionado. Grand Theft Auto ha vendido menos porque se le cambió el rating a Adults Only. Hubo controversia, se retiró de algunas tiendas. Algunos los mandaron a recoger y les eliminaron la parte que estaba con ese código y lo volvieron a publicar. Y Grand Theft Auto se sigue vendiendo y es uno de los juegos que más gusta en el PlayStation 2. Exacto, cuando Mauro dice se le han rebajado las ventas, igual ese juego ha vendido millones de millones. Es prácticamente obligatorio que alguien que tenga un Xbox, que tenga un PlayStation 2, un computador, que tenga alguna de las tres versiones que han salido hasta ahora. Y la última, yo veo que todo el mundo acá está feliz consiguiendo la última versión de Grand Theft Auto, los que no la tienen o no la hemos terminado ya. Igual con Oblivion, hasta el momento, lo que yo he leído en los foros, yo soy un adicto a los foros, lo he reconocido en mi otro programa, es que nadie le importa. Todo el mundo dice, pues no me importa, yo lo estoy jugando y estoy feliz. Y yo era un asesino y yo sabía que iba a matar gente. Y los que han jugado Morrowind ya sabían qué esperar de esto y para ellos no es una sorpresa. Eso va a bajar las ventas. Es que es parte de la historia de los videojuegos. Igual desde Super Mario Bros. Uno se paraba encima de las tortugas y las pateaba. Lo que pasa es que conforme va avanzando la tecnología, va avanzando la calidad de los gráficos, estas situaciones se van haciendo más realistas y más explícitas. Pero siguen siendo las mismas situaciones de antes, desde cuando yo jugaba Contra... Tomaba una ametralladora y empezaba a matar otros soldados. Es lo mismo, solamente que ya como las escenas son más realistas, asustan más. Sí, es también como Castlevania o Castlevania, pues todos los juegos, Ninja Gaiden. Es también lo que dice Pablo de la imagen, sobre todo porque el impacto que ya el audiovisual es lo que impera, yo digo. Porque yo he visto, por ejemplo, en el ESRB, una de las advertencias que dan es violencia animada o violencia realista. Y en clasificación T hay de los dos, hay juegos con violencia animada, o sea, cuando la sangre es pintada roja y... Él exactamente dice sangre animada y gore, o gore y sangre realista, es muy diferente. Yo hasta donde tengo entendido, todo lo real es prácticamente animado, entonces no entiendo eso, es como raro. Todo lo que pasa es que cuando dicen sangre y gore animado es porque es pixeladito, se ve digamos como dibujo animado, pero cuando dicen sangre y gore realista es digamos juegos tipo Resident Evil que ya se ve la sangre realista, o sea, y se ven las tripas, los sesos, los intestinos, el interior pues de los monstruos. Entonces vamos a eso. Hay juegos clasificación T que tienen de las dos, tienen tanto animada como realista. Entonces, yo creo que el realismo no está siendo tomado en cuenta, o si está siendo tomado en cuenta solamente es en algunos casos. Yo sigo con mi teoría, tendrá que ver entonces con el dinero y los intereses de por medio. La ESRB sí está sirviendo al propósito inicial, que era una guía para los padres y para el consumidor, o está más bien siendo utilizada como herramienta política o herramienta comercial. Ustedes me hiciste pensar en un tema también muy interesante. Dale, la violencia, Pablo, es la violencia un tema que está intrínsecamente pegado a los videojuegos. Dígame Mauro y dígame León, un videojuego en el cual no haya nada de violencia. Leoncio. No hablemos ni de los juegos de deportes ni de los de carros, porque también hay un componente así sea por debajo de violencia. ¿Cuál es el juego menos violento que conocen de todos los videojuegos? Dance Revolution. Quizás Dance Revolution sea de los poquitos, o Guitar Hero. Dance Revolution, Guitar Hero son simuladores de baile, simuladores de tocar guitarra eléctrica. Bueno, bien. Yo estaba pensando también en un juego que se llama Harvest Moon, que es un simulador de campesino, donde un niño cuida las gallinas, las vacas, los caballos, siembra papas, bueno. Pero de todas formas esto es como el 0.001% pues de los videojuegos. Sí, porque aún en Pokémon, que es el más Kerber, digamos, de los videojuegos, hay guerra, Pokémon es bueno, Pokémon es bacano. No, yo no estoy hablando de que sea malo, sino que, y el juego yo lo jugué y terminé la versión de Game Boy Advance también. La Yellow. Sí, también. Sí, es buena, es la mejor. Pero entonces es un juego en el cual hay combate. Sigue teniendo un componente de violencia porque las criaturas pelean entre ellas. Correcto. Y sí, aquí vamos a hacer mentiras, eso da emoción. Y es un juego, uno busca las películas, busca los juegos por la acción, por ejemplo, por la intriga, por, bueno, y en las películas, en las series. Vamos a ver lo que decía Pablo ahora. Yo por lo menos considero que en un capítulo de 24 hay más escenas de violencia, muerte, tortura, infracciones a la ley, muchas veces de parte del mismo protagonista, que en una hora de jugar Oblivion. Jack Bauer, presidente. ¿Por qué no le cambian el rating o por qué no la cogen contra 24? Porque todo el mundo le tiene miedo a Jack Bauer. Porque Kiefer Sutherland, o como se diga, es muy famoso. Tenemos que hacer un programa donde pongamos a Jack Bauer contra Chuck Norris. ¿Quién gana? Chuck Norris 40 veces. Un vaquero karateka es invencible. Y contra Sam Fisher. Yo defiendo a Sam Fisher. El vaquero karateka. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver contra otros medios. Contra la música, la controversia se dio hace mucho tiempo, pero eso dejémoslo quieto. En la televisión, eso. Yo considero... No, la música es... Yo voy a hacer un paréntesis acá, Por ejemplo, miren que la letra de rock siempre la han criticado por lo uno y lo otro, que la muerte, que las cosas así, pero vean las letras de pop de hoy en día, de todas las estrellitas, también son muy sugestivas al sexo y a las cosas. Entonces, yo no sé, eso yo estoy de acuerdo con vos. Y el reggaetón, que lo estamos criticando bastante, claro, en los foros. Sí, el reggaetón. ¿Por qué no? ¿Por qué no van por ellos también? Yo estoy con vos, que eso debe ser una conspiración o algo así, aunque de pronto nos persiguen y... nos tachan o de la lista o no sé. Igual estamos hablando pues como de los estándares de Norteamérica que tienen para evaluar sus medios, para evaluar la música, para evaluar el cine, para evaluar los videojuegos. Yo recuerdo que el primer CD que salió con una etiqueta de Explicit Lyrics fue una banda de rap que se llama N.W.A. con un álbum que se llama Straight Outta Compton, que era Ice Cube, Dr. Dre, donde salían todos diciendo y desdiciendo pues de todo. Fue el primer álbum con ese rating. Y hoy en día una letra de Britney Spears dice que es bien tocarse uno mismo y no le dicen nada. Entonces, ¿a qué vamos pues? Y hay más adolescentes escuchando a Britney Spears que jugando Oblivion. Lamentablemente. O sea, Oblivion ha vendido 1.5 millones de cajas, según las cuentas que ellos hacen, y yo considero que si sumamos los adolescentes que ven 24, los adolescentes que escuchan a Britney Spears y las bandas de rap, dan más de 1.5 millones. Entonces, ¿dónde está la influencia mala de esto? Y si juntan todo eso, sale el anticristo. Es una cacería de brujas. O sea, volvemos a lo mismo de siempre, donde el gobierno está buscando siempre como un chivo expiatorio para culpar la violencia que siempre ha existido en la adolescencia. Antes, ¿a quién culpaban? A los cómics. Sid Vicious. Primero los cómics, que porque eran una influencia violenta. Segundo, culparon a los juegos de rol, a Calabozos y Dragones, que porque eran una influencia violenta. La televisión siempre ha sido toda la vida. Tengo yo una idea, la televisión ha recibido menos críticas de la que merece. En Estados Unidos la generación de los 60s y 70s fue una generación completamente levantada a punta de televisión, viendo vaqueros, viendo matar a los indios. Hoy en día pues eso dicen que no se puede, políticamente incorrecto, nunca fue políticamente incorrecto matar un nazi, pero todo esto, una generación que creció viendo esto y cómo vienen a criticar lo que está viendo los jóvenes de ahora, que es un juego, es mucho menos realista que lo que ellos veían en televisión. También es que es el miedo de pronto porque hay unas personas que también se van, se descarrilan y si emulan el juego en la realidad. No hubo una noticia en Estados Unidos hace un tiempo que un pelado salió como un Grand Theft Auto a matar gente, ¿no fue algo así como verdad? Pero esa fue una excusa que él utilizó ante el juez como para eximirlo, aprovechando pues la fama que tenía. Como con el problema que hubo en Colombine, ¿cierto? Sí, en Colombine. Que decían que los agresores jugaban mucho Doom. Esa es una forma de buscar un culpable para problemas que realmente vienen de otra parte, que no es el hobby que tenga la persona que está implicada en eso. Y muchas veces esa relación viene de una manera arbitraria. Ya esto yo lo había comentado una vez en el otro programa, vuelvo y hago referencia a Informática Popular. Es famoso. No, nos está yendo bien con ese. En el cual dos personas tuvieron un choque de auto por estar participando. No era ni siquiera una carrera, sencillamente estaban como ebrios y se chocaron. Y ni siquiera dijeron nada. En la cajuela de uno de los carros estaba la caja de Need for Speed. Entonces ya dijeron, esto es porque jugaban Need for Speed y porque trataron de hacer lo que veían en el juego, y esto es lo malo. Realmente la gente es tan bruta para salir a imitar lo que ve en un videojuego. Eso nos están dando mal crédito a los jugadores. O sea, si los padres no tuvieron cuidado a la hora de comprar el juego, y si no tuvieron cuidado a la hora de educar un hijo para que considere qué puede hacer y qué no puede hacer, la culpa es del videojuego, la culpa es del jugador, la culpa es de los padres, la culpa es de la sociedad, la culpa es de quién. Ahí nos podemos quedar. Del individuo. Correcto, la culpa es de la persona, la culpa no tiene nada que ver con el juego. Bueno, digamos que puede ser un desencadenante en algunos casos extremos, pero la mayor parte de las personas que yo conozco que no están en una institución mental pueden reconocer que si se dan contra un carro de frente compitiendo en carrera se van a matar. Igual es la mentalidad del niño de 5 años, o sea, la historia que todos hemos escuchado de un niño que se tira de un segundo piso porque cree que es Superman, pero estamos hablando de niños pequeños, no de gente que ya tiene como un discernimiento de las cosas. Y a los niños pequeños está el cuidado de los padres, ahí entra Mauricio a tener la razón, que los padres también juegan un papel principal ahí, porque es que no es una cosa que un tipo de 20 años juegue algo que un niño de 10 años, es diferente. La pregunta de la teoría de la conspiración es esa, ¿cuál es el miedo del gobierno a que los medios de comunicación de entretenimiento tengan un componente violento, si también se está viendo en las noticias a diario? Vamos a ver eso, porque la realidad, pues, en la realidad, aunque en muchos países quizá la realidad no es tan cruda como de pronto estamos acostumbrados en las zonas de África, Suramérica, etcétera, pero están acostumbrados a ver ciertas cosas que no, que si vamos a un videojuego no son extrañas, no son raras. Entonces, ¿de verdad creen que los muchachos son tan ingenuos como para ver eso en un videojuego y emularlo, si al verlo en realidad no lo van a hacer? O si al verlo en la realidad pues van a creer que eso es inofensivo. ¿Qué pensamos de eso? Aparte de eso, como herramienta política, yo creo que el ESRBS está, ya dejó de ser una guía para el consumidor y para los padres, y se está manipulando por la gente que quiere ponerse de un lado liberal, de un lado conservador, cómo se van a manejar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay arbitrariedad, hay intereses de plata de pronto, hay intereses de comercio en eso, en las clasificaciones, y a los jugadores no nos importa al fin y al cabo. Como no hemos mencionado en este programa a Jack Thompson, que es un abogado, Jack Thompson es un abogado norteamericano reconocido por ser el enemigo número uno de los videojuegos, donde él utiliza dentro de su agenda política a los juegos para hacerlos ver como lo que está pudriendo las mentes pues de la sociedad norteamericana. Y él ha hecho todo lo que está dentro de sus posibilidades para tratar de que no solo cierren esta industria, sino que sean incluso prohibidos los juegos en algunos estados. Claro pues que Jack Thompson está loco, y se los sostengo. No, y todos los jugadores, y estamos hablando aún de los conservadores y de los... ya nadie se toma en serio Jack Thompson, de verdad, porque hasta el mismo buró del estado donde él trabaja está tratando de desquitarse y de quitarse toda la responsabilidad de lo que él dice. Nosotros no sabemos nada de lo que dice. No tenemos nada que ver con ese loco. Yo no sé, es que el mundo de pronto está tan perdido en unas cosas que tienen que echarle la culpa a algo y a un medio visible, y que es más visible que un videojuego. Y más nuevo, porque es que siempre la han agarrado con los medios nuevos. Cuando salió la televisión, era la televisión. Cuando salió la radio, era la radio. Oye, hablando del internet, ¿no es culpado como de que la gente sea violenta? Culpado de que la gente se embrutezca un poco, pero no de que la ponga violenta. Sí, es raro, para que uno busque en internet muchas cosas que aparecen ahí mismo, como armar una bomba, cosas que son... Leoncio, por Dios. Son mucho más... www. Son mucho más... No sé la página. No, lo bien, no. Y no hagan eso. Pero son cosas más grotescas que un videojuego, porque es la realidad. Se mete una página y compran yo no sé qué y hacen la bomba, y en cambio un videojuego lo máximo que pueden hacer es tirar la bomba en el videojuego, pero digamos no hacen que daño en un videojuego, a nadie. En un videojuego yo tengo que... estoy limitado a lo que me ofrece el software, a lo que me ofrece el videojuego como tal, mientras que en internet yo puedo buscar, ustedes lo saben más que yo, absolutamente lo que sea. Base de datos infinita. Leoncio, por Dios. los usos, los malos usos del internet o los usos estúpidos del internet son una discusión que tenemos planeada para otro programa. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. No se da uno cuenta de cómo pasa el tiempo cuando está uno en estas conversaciones. Se pasa tan bueno. Y bueno, perdonarán que este programa haya sido de desahogo, rabia, de pronto por la hipocresía del sistema. Yo igual, como jugador, sigo jugando, a mí eso no me importa, y no me importa que Daniel, mi hermanito menor que ustedes de pronto conocen, de 14 años, juegue Oblivion y hasta Grand Theft Auto, porque ya se la terminó. Pero cuando Daniel no tenía 14, sino 18 años, él también, yo recuerdo que jugaba Resident Evil, jugaba Metal Gear, ha jugado de todo, y yo veo que es una persona normal. Y no es una persona violenta. Así que la conclusión... Está en la crianza, muchachos, está en la crianza, no le busquen más. Entonces la conclusión es, no sean tan exagerados y busquen el problema en otra parte, porque aquí no lo van a encontrar. Para los que no se aburrieron de escucharnos hasta este punto, los dejamos con un tema un poco más adulto. Esto que van a escuchar se llama All Your Sins, del grupo Amplifico de Edimburgo, Escocia. Música publicada bajo licencia Creative Commons y la pueden encontrar en music.podshow.com o en amplifico.net. Recuerden enviarnos los comentarios, críticas, insultos, dudas a noerestu.soyyo@yahoo.com y compártanla también en los foros del Spanish Podcasting Network en el canal 6 en spnhome.com. Hasta luego. Chao, nos vemos en el E3. Not. Que estén muy bien. Cabreados, el podcast. creados.org. Te van a oír. De Puerto Rico para el mundo. Te habla Sori y te invito a que me acompañes todas las semanas en el canal 5 del Spanish Podcasting Network, www.spnhome.com. Escucharás música de los 80, 90 y en especial de la banda U2. Espero que me acompañes y saludos.